partir de este momento, CW54, emisora del Este, inicia su transmisión correspondiente al día de hoy. Esperando que la misma sea de vuestro total agrado, lo invitamos a compartir el siguiente programa. ...20 segundos... La señal indicará las 5 horas, 0 minutos, 30 segundos. Cuando empieza a amanecer y aclarar el horizonte, se comienza. 4, emisoras de la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, República Oriental del Uruguay, tengan ustedes muy buenos días. Esto es Campo Serrano, por CW54, Museo de la Ciudad de Minas, una creación de Rubén Gómez, con el auspicio de Camdel, por la Secretaría de nuestra gente y la presentación de Corporación. Las versiones vertidas en el siguiente programa no necesariamente tienen que ser compartidas con la dirección de esta emisora. Un nuevo servicio de CUT Corporación para estar cada vez más cerca. Reserva o compra tu pasaje a través de nuestra página web www.cutcorporacion.com.uy. Reserva o venta de pasajes online. Lo pagás en Red Pagos, con tarjeta Oca o Visa, como en las grandes empresas de transporte del mundo. En Minas, cutcorporacion.com.uy. Viajar mejor es viajar por Corporación. Damos comienzo a esta nueva edición de Campo Serrano en el día de hoy, jueves 23 de marzo del año 2017. Estamos comenzando el 18.541 de Campo Serrano en el día de San José Oriol, en el día de hoy, en esta madrugada que tenemos en la ciudad de Minas, con una temperatura de 20 grados, sensación térmica de 20 grados, se siente un poquito más. Más de calor que estas madrugadas anteriores. 95% de la humedad en este momento aquí en la ciudad de Minas. Buen día. Buen día, Niña, ¿qué tal? Sí, yo tengo calor. Sí, la verdad. Y anoche también, ¿no? Y está pesado, ¿no? Pesado, ahí está, un calor pesado. Ayer húmedo. Ayer afuera había una tormenta fuerte, en el sentido de, de nubes bien grises oscuras, que parecía que el agua se venía en cualquier momento, pero en la tarde noche, claro, seguro, sí, y se vio también, pero no, y no se vino, pasó ahí nomás. Pero cuando se descargue se va a descargar seguramente, ¿no? Porque hace calor, la verdad, sí, que hace calor pesado, estará acumulándose ahí en las nubes. Buen día, Fabricio, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien, muy buen día para todos y toda la audiencia de Campo Serrano. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo andas? Buen día, Amparo, para ti, para Daniel, también para Fabricio y para toda la audiencia. Es un verdadero placer estar aquí junto a ustedes nuevamente. Muy bien, ya les sentí en los comentarios, está con todo con el partido de Uruguay hoy, Juan Pablo. Estamos leyendo. No es el único que está, pero bueno. Estamos leyendo. Hay otras cosas en la vida también. Ayer hablando con Marina, no, con Bettina Copo la noche, porque hoy va a estar toda la actividad allí en la colonia Juan José Morosoli, en el camino rumbo a Polanco, después de Santa Lucía, después de lo de Solitario para adelante, cerca de lo de Cuadrelli, donde fue la otra vez, pero ahora en la portera de Ramos Barranco. Después nos vamos a fijar bien. Vamos a hablar con ambas, con Marina Monteagudo 6:30, con Bettina Copo 7:00. Nos decía ella que, bueno, dice, varias de las personas que estaba convocada para ir, dice, me voy a Montevideo a ver el partido. Así que, bueno, va a ser mucha la gente que va a ir al partido hoy, sí, Brasil-Uruguay hoy a las 8, aquí en el Centenario, como que es una fecha muy accesible para los uruguayos poder ir hasta Montevideo. Incluso escuchamos que ha habido varias excursiones que se han armado para ir a ver el partido de Uruguay. Claro, mucha gente lo aprovecha esta oportunidad para poder ir a ver la selección en el día de hoy. Con todas sus estrellas, ¿verdad? Con Luis Suárez, con Cavani, con todo, ¿o no? ¿Hay alguno Suárez que creo está? Que lo jugaba. No, Suárez no juega. Suárez no juega, ahí está. Uh-huh. Por lo que estuve viendo anoche, medio ahí de refilón en el informativo, de que Suárez no juega, pero bueno, con todas sus, sí, las demás son también estrellas del ni Suárez ni José María Jiménez. Bueno, muy bien. Bueno, comenzamos las informaciones como siempre con los sepelios de la hora 5, donde le decimos de la empresa Antonella País con Rafael Roblante Ferreira. Adrián Efi nos dice que falleció ayer José Luis Velázquez Taveira. El velatorio en sala de empresa, Washington Metrán 436, a partir de la hora 8. Se perdió hoy, hora 10, Cementerio del Este. De la empresa Jockey Club, de Brenda Rosa Rodríguez, Adrián Efi, con sucursales en Aiguay, Maricala. Falleció ayer María Gladys Riverón Olmedo. Velatorio a partir de la hora 8. Se perdió, tendrá lugar hoy a la hora 11 en Cementerio del Este. Marcelo Suárez, mármoles y granitos, obra y funeraria en general, también una jardinera, floreros, placa de mármol y bronce. Trabajo de primera calidad, presupuesto sin compromiso, grabo en la esquina Bolini, 44-42-47-60, celular 099-631-794 en barrio Estación. Florería Marisoña, arreglos florales en general, bodas, cumpleaños y ocasiones especiales, también todo tipo de flores y plantas, en Rufo, la esquina Santiago Vázquez, teléfono 44-42-23-39. Florería Marisoña, toda una vida entre flores, que dice que su horario de atención al público es de lunes a sábado de 7:30 a 19:00, los domingos de 7:30 a 14:00. Nos vamos al comunicado de prensa que facturó la policía de La Valle, en este caso es el número 58. Dice División Territorial 1, Seccional Cuarta, Hacienda Lara 2225, del día martes. Se recibe comunicación por servicio de emergencia 911 que en el centro Talleristas en calle Carlos Falco al final se habría perpetuado un hurto. Al lugar concurre personal seccional cuarta entrevistándose con el denunciante CV, el cual manifiesta que al concurrir al centro se percata de que un vidrio de una ventana estaría roto y le falta de vías varias, cajas de vino, whisky, hielo de gaseosas, cola y cerveza, una garrafa de 13 kilos, ropa deportiva, un radiograbador. Se hace presente al lugar por el personal de policía científica efectuando el reglamento correspondiente. Menciona que el local se encuentra asegurado. Se investiga este hecho. Hurto de vehículo, seccional primera. Persona de seccional primera toma conocimiento del hurto de una moto, según denuncia que radicó un masculino mayor de edad en la pasada jornada. Indicó el damnificado que constató la falta de su moto marca Vital Fire, 110 centímetros, matrícula PAM615, de color negro, la que se encontraba en casa de un familiar con desperfectos mecánicos. Se investiga este hecho. Firma este comunicado el oficial ayudante Adrián Carlos Fernández por la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas de Jefatura de Policía de La Valle. Vayamos a Cine Doré desde mañana, viernes 24 y hasta el lunes 27, todos los días. Estas películas en sala 1 a la hora 20, segunda semana en cartel de La Bella y la Bestia, versión en castellano, espectacular en 3D. A la hora 22 y 30, Life, Vida Inteligente, apta mayores de 12 años. En la sala 2, nuevamente en cartel, tercera semana en cartel, El Sereno, apta mayores de 15 años, una película uruguaya cuyo protagonista es el argentino Gastón Paul. Y sábado y domingo, apta a todo público, el matiné a las 17:30, Power Ranger, hablada en castellano. 2x1 si usamos tarjeta Rebro, sala climatizada, sonido e imagen digital. Vayamos a Cine Doré. Sábado 25 de marzo, 18 horas, en la Rambla, de Minas. Te invitamos a las 4 acá, los jóvenes también participamos. Podés correr con amigos, con tu familia, con tu institución. Participá por muchísimos premios y sorpresas que tenemos para vos. Y atención, porque si corres disfrazado, participá por premios extra. Actuarán en vivo Paola Clerici y Gonzalo Fariña, Santi Olivera, Vero Leiva, Diamanti, Cantemos Juntos y desde Montevideo, Pega el Grito. Inscribite en Habitat con el colectivo 71-164, valor de la inscripción, 200 pesos. Fariña. Desde las 5, junto con Campo Serrano, abre panadería Broche de Oro, con toda clase de galletas, roscas, carreritos y charrones de cerdo, todo calentito y el clásico pan dulce. Orgullo de una familia en la esquina de La Valleja y Arostegui. Sierras Limitada, venta de motosierras, desmalezadoras y pasteras, repuestos en general de motosierras y motos y taller de pasteras y desmalezadoras. Sierras Limitada, 25 de mayo 732 44 42 46 27. ¿Aburrido de tener problemas con las caravanas de sus animales? Tenemos la solución en Trazabilidad Cipitría. Pedidos y colocación de caravanas. Presentamos sus formularios en el menor tiempo. Lecturas en general. Porque sabemos los problemas que surgen, estamos brindando una solución fácil y en el menor tiempo posible. Recuerde, Trazabilidad Cipitría, una empresa seria al servicio de sus clientes. Teléfono 442-1219 y 099-52-6277. Semillería del Cerro de la Plaza Rivera, como siempre, con las mejores plantas de estación. Todos los florales, plantines, insecticidas, fertilizantes. Recuerde que también cuenta con pollos bebé por pedido. Semillería del Cerro de la Plaza Rivera, su cosecha segura. Almacén Lo de Luzardo les ofrece frutas y verduras frescas traídas por nosotros del mercado con los mejores precios. Raciones todas, precios especiales para comercios. Lo de Luzardo, Avenida Varela frente a UTU, con reparto a domicilio sin cargo a cualquier punto de la ciudad por el 44 42 77 71. Decir que se informa desde la Dirección de Deporte de la Intendencia de La Valleja que en el mes de abril comienza el programa departamental de caminatas saludables, la que tendrá como objetivo principal generar e impulsar ejercicio físico saludable para todos los vecinos del departamento, promover hábitos saludables, comenzando por caminar y tener movimiento físico, lograr contrarrestar vicios y ocios que tiene nuestra sociedad, como el sedentarismo, entre otros. Dice, las diferentes caminatas entregará también información de alimentación saludable y prevención de enfermedades. Recordar que el 4 de abril, el martes, habrá venta de ropa en Capilla Santa Teresita de las Delicias, solamente ese día, martes 4 de abril a la hora 16, con prendas de hasta 5, desde 5 pesos, con muy buen calzado. Desde la Dirección de Deporte y Juventud se invita a participar de la clínica de básquetbol que dictará el entrenador de Nacional Rodrigo Riera en el mes de abril en la ciudad de Minas, con el afán de seguir promoviendo el básquetbol en nuestro departamento. Y apuntando a lo que será el 2017 de la Liga Minuana, llega una clínica de apoyo a nuestros técnicos, con inscripciones en forma personal o por la Oficina de Deporte y Juventud en planta baja de terminal de ómnibus de 8:30 a 14:30 o por el teléfono 44 42 91 38. El costo de la clínica de los 4 días, teórico y práctico, es de 400 pesos que se abona por la caja de la Intendencia. La Oficina de Deporte y Juventud está invitando a inscribirse a la Escuela Municipal de Fútbol Femenino para chicas de 10 a 18 años. También la Escuela Municipal de Básquetbol para niños y niñas de 6 a 16 años. Y también para la Escuela Municipal de Voleibol de 6 a 18 años se pueden inscribir en la Oficina de Juventud, de Deporte y Juventud, allí en Terminal de Ómnibus. Están abiertas las inscripciones en Parroquia San José del Barrio Estación para niños que deseen hacer la primera comunión, catequesis. Los lunes, miércoles y viernes, en la inscripción de 15 a 17 horas en despacho parroquial, hay que llevar cédula de identidad del niño. También decirles entonces que lunes 27 de marzo, de 18 a 21 horas, elecciones en el barrio Santos Garrido, en el Salón Comunal. Presentación de listas hasta el 25 de marzo en la calle Cita Rosa 594. Bueno, y tenemos diferentes actividades que lleva a cabo el Instituto Plan Agropecuario en el día de hoy. Decirles, hoy jueves 23 será esta jornada de campo para cuyo punto de encuentro será el embarcadero Ramos Barranco, paraje El Soldado, La Valleja, a la hora 14. Jornada sobre manejo y conservación de campo natural, expone el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. Lugar donde se hacen las paradas de campo, colega Juan José Morosoli, paraje El Soldado, organiza, apoya el grupo de colonos, colonia Juan José Morosoli, organiza el Instituto Plan Agropecuario. Por informes, con la doctora Betira Coppola, 099-980-680, ingeniero agrónomo Ariel Hernández, 099-88-69-61. Para eso es hoy, y eso es hoy. El embarcadero de Ramos Barranco, lo dijimos, sí, más adelante, uh-huh. Ahí está. Y luego estamos hablando de el martes 28, que es la semana próxima, ciclo de días de campo 2017, ganadería familiar más que un negocio. En este marco se invita a participar en la actividad Cómo producir más con menos carga. Martes 28, como decíamos, hora 15, entrada a ruta 9, kilómetro 141.5, luego se toma camino Corte de la Leña en el predio Foco Daniel Nicora y Señora en San Carlos Maldonado. El facilitador es la doctora Bettina Coppola. Por otra parte, también está se está anunciando este curso de tres módulos, siembra y manejo de pasturas, Colonia Blanca Barreta, Costa de Santa Lucía, kilómetro 39-900, ruta 7. Ingresar al oeste por carretera Romero, dice, pasar por la escuela 68 Tara. El objetivo es que los participantes conozcan elementos prácticos para la correcta implantación y manejo de pasturas sembradas, con el fin de acompañar el proceso de siembra y utilización de pasturas en la colonia Blanca Barreta. Los módulos son: primer módulo siembra, el segundo módulo manejo, tercer módulo intercambio, comienza el viernes 31 de marzo, la segunda jornada el viernes 19 de mayo y la tercera jornada en septiembre a confirmar. 099-356-863 con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo o al 091-204-007 ingeniero agrónomo Cecilia Santos. El Club de Tercera Edad Amistad y Alegría comunica que el lunes 3 de abril a la hora 15:30 comienzan las clases de gimnasia y tai chi en su local de la calle La Valleja con el profesor Jorge Mercado. Se dictarán lunes y miércoles entonces. Desde la Dirección de Deporte y Juventud de la Intendencia de La Valleja se informa que el primer taller gratuito de redes sociales dictado por el doctor Mauricio Baubeta se realizará por el próximo 24 de marzo, en el día de mañana, en el espacio de inclusión de la terminal de ómnibus en planta baja. Por más información se deben comunicar al 4442-9138 de 8:30 a 14:30. Farisa. En Barraca y Ferretería Iriarte, lambrices, varias maderas y medias, maderas todas, nacionales e importadas, con el tamaño que usted precise. Pinturería, pinceles, impermeabilizantes, tornillería, cerraduras y miles de artículos imposibles de tallar al mejor precio. Aceptamos tarjetas Cabal, Visa, Oca, Master, Anda y Diners de 1-6 pagos. Barraca y Ferretería Iriarte, Florencio Sánchez 318, teléfono 4442-3405. Señor productor, este año, gánele a la garrapata. Acérquese por Agrocentro. Lo ayudaremos a planificar una buena estrategia de control que le permita estar seguro en los movimientos de ganado, evitando problemas de resistencia y respetando los tiempos de espera de los productos. Contamos con todos los específicos veterinarios y el asesoramiento necesario para la sanidad de sus rodeos. Agrocentro, gente joven, al servicio de un nuevo agro. Luis Alberto de Herrera 708, esquina Brígido Silveira. Visítenos en la web www.agrocentro.com.uy.